poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Silvia Urtubey. Soy poeta patagónica. Integro la Asamblea de Poetas Bariloche Dinahuapi. Y para invocar a la lluvia, quiero regalarles este poema. Balbuceo de la lluvia contra el fuego, danos más. Una fiesta que moje al piberío, que moje la ropa, las cenizas, los huesos del estrago, la desesperación. Cae milagro, cae barullo precario a cuentagotas, monedero abierto de agua, cae milagro, cae. Cortina de bisturí al rojo vivo, arde su tronar de pueblo, cae milagro, cae. La sangre en el árbol, el hueco en el nido, caballo albareo. Casas, niños, viejos, perrería, hojita de laurel, moscardones y florcitas, madre, padre, aguja, en la garganta de la tierra, cae, milagro, cae, perlas flacas del aguante, campo minado, en la raíz, latigazo servil, cae, milagro, cae, balbuceo de la lluvia contra el fuego, danos más. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.